Bueno, y tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica al alcalde de Amurrio, Pablo Isasi, al que saludamos. ¿Qué tal, Eguerdión? Guardián. Señor alcalde, parece que el asunto del IBI ha generado cierta historia extraña en algún medio de comunicación, en la que los grandes titulares dicen que tiene usted un pueblo, pues no sé, muy caro. Sí, efectivamente, es una mala información, malísima información, que ha preocupado a muchísima gente en Amurrio. Han pasado por el ayuntamiento con el cobro del IBI al objeto de verificar, pues, si es cierta la información que ellos han visto colgada en una página de un medio local, de un medio de comunicación local, ¿no? Entonces, bueno, pues no hemos tenido más remedio que hablar de y dar todas las explicaciones del IBI del año 2010, que es el que nos preocupa en este momento, porque es el próximo que tenemos para poner al cobro, ¿no? La noticia informa que en algunos casos está llegando a cobrar 600 euros y califica, pues, de paradójico esta cantidad, ¿no?, en los actuales tiempos y circunstancias que corren. Yo odia al autor que nuestro sistema tributario, pues, establece la, yo no diría la conveniencia, la necesidad de cobrar más al que más tiene, y en el caso del IBI, pues, se cobra más a los inmuebles más caros. ¿Y esto es paradójico? Pues no es paradójico, esto es algo que en los momentos actuales, ya que han hecho referencia a ellos a esta situación especial de crisis, pues tendremos que decir que eso es así. Y en los tiempos que corren, los que más tienen, pues, deben de pagar más. Y hay otra forma de hacer, aplicar una fórmula de café para todos, pero esa no, nosotros no apostamos por ella. Tampoco es cierto que el tipo de impositivo del IBI oscila entre 0,2 y 0,49. Y también dicen que el Ayuntamiento de Amurrio aplica el máximo legal. Si echamos un simple vistazo a la norma foral que regula este tipo de impuestos, veríamos que el rango oscila entre el 0,3% y el 1,5%, 1,5%. En determinadas circunstancias se puede bajar incluso del mínimo, ¿no? El Ayuntamiento de Amurrio está aumentado el mínimo en 19 centésimas, el mínimo en 19 centésimas, y podía haber aumentado 120 centésimas más hasta el 1,5, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Por lo tanto, no se puede salir con estas informaciones. Hemos aumentado el mínimo, lo tenemos en 0,49, lo que nosotros vamos a cobrar, en lugar de 0,30, que es el mínimo. Y el máximo que podíamos haber cobrado era 1,2, 120 centésimas más de lo que cobramos, hasta el 1,50. Por lo tanto, estamos dando una información pues fatal, fatal y malintencionada. También se manipula la cifra que se dice: el ayuntamiento ingresa al año el 10% más en concepto de IBI. Y que esto supone 168.000 euros más que en el 2009. También se dice de un total de 14.567 recibos. Hoy, 24 de junio, los servicios técnicos municipales han hecho la apertura de los padrones del IBI y las cifras provisionales. Esto se ha hecho el día 24 de junio, hoy es 28, pero el día 24 de junio se hizo. Y para el 2010 los ingresos previstos por IBI descenderán aproximadamente un 2% con respecto a lo que recaudamos el año 2009, 60.000 euros menos. Y el total de recibos va a ser 15.000, en torno a los 15.000. Y bueno, ya para más detalles, informar que desde el año 2005 el impuesto ha subido anualmente un incremento del 2%, es decir, 8,24% en el total, del 2005 al 2010, frente al 13% que ha subido el IPC, los índices de precios al consumo han subido en un 13% y el IBI de Amurrio en 8.24%. Ni qué decir que llevamos 14 años sin revisarlo, 14 años sin revisarlo, pidiéndolo los últimos, sobre todo 6 años, pidiendo a la Diputación que revise el IBI, que si no luego pues surgen diferencias que hay que hacer verdaderos inventos para que no desfiguren totalmente los porcentajes. Y ya por último decir, sin ánimo de polemizar, sino de informar y de dar una recomendación a los informantes, que aunque cualquiera puede opinar, la información, para que sea veraz, tiene que estar al alcance de todos. Y la verdad, no todo el mundo tiene alcance a esa información veraz. Yo creo que el Ayuntamiento de Amurrio está abierto para dar la información que se requiera a cualquiera que quiere hacer una labor de información, sobre todo. Y si es un ciudadano, exactamente igual, con más razón. Pero siempre esa información veraz necesita que sea contrastada, por lo menos contrastada. Parece ser que no está al alcance de cualquiera esto. Nada más. Es decir, que ha empezado la precampaña. Pues sí, la precampaña ha empezado hace tiempo con el Ayuntamiento de Amurrio y en particular pues con la gestión de gobierno de los que nos está tocando gobernar en el Ayuntamiento de Amurrio ha empezado hace tiempo. Yo creo que la estamos viviendo toda la legislatura o casi toda la legislatura y es una pena porque los ciudadanos de Amurrio conocen perfectamente qué se está haciendo con la información, con esa información veraz que tanto se reclama, qué se está haciendo, manipulándola para que al final sea una información en primer lugar malintencionada y distorsionadora. Pablo, y es así, alcalde de Amurrio, le agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Ayara y Ratia. Hasta la próxima. Es que ricasco.